pones en tranza, lugar la balanza y me cortas el papel. ¡Tranza! ¿En qué te pones? Yo te voy a caer todo mal. Con mi 4.5 la mercante voy a zarpar. Y hacemos así. Más ahí te vas a morir. Las manos ahí, Bagacia. Un aplauso. Chao. Hasta la próxima.